Domingo para recordar. En montaña. Orgullosamente nuestra. Me pudiste conquistar con mirarme y nada más. Y tú, mi caso, para ser o tu querer, o una flor de amanecer. Y tú, mi caso, me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado. De colocar como adorno que mirar, y tú, mi caso, hacerme brisa de mar o una piel que acariciar, y tú, mi caso, me habría puesto a tus pies sin preguntas ni porqués. Ahora es demasiado. Volvemos con más recuerdos en montaña, orgullosamente nuestra. Se dijo y se hizo. Llega el mejor mega evento. Y porque Pichayaki lo pide, regresa la orquesta que recorre todo el Perú. Jueves 21 de noviembre, en el Complejo Deportivo Maracaná. Echadito, abrigadito, en vivo. Armonía 10 de Piura. Sí, Armonía 10 de Walter Lozada, con toda su orquesta completa. En el estelar llega la voz de los éxitos. Víctor Hugo Cuellar y su grupo internacional. Enlace. Enlace. Con su cumbia romántica. Agrupación Son del Barrio, con toda su banda. De Ayacucho. Jueves 21 de noviembre. Vamos al Complejo Deportivo Maracaná de Pichanati. Desde las 7 de la noche. Auspicia, hospedaje, el Cafetal 2. Espero el pedido. ¿Aló? Si no pagas, Ya sabes lo que te pasará. La extorsión es un delito que muchos enfrentan en silencio. Pero tu decisión puede marcar la diferencia. No estás solo. Llama al 111. El grupo de la policía contra la extorsión Gorex está listo para protegerte. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Complejo Gráficos Broco SAG ofrece trabajos de imprenta y publicidad en general, copias, almanaques y recordatorios, copias a 10 céntimos, tipeos con redacción profesional, anillados a doble ring, espiralados, escaneados, sellos al instante, enmicados, volantes, programas de aniversario, invitación, tarjetería fina, impresiones de formatos comerciales, boletas, facturas, recibos, guías, papelería en general, con ventas al por mayor y menor, precios sin competencia, gigantografías en todo tamaño, en Full HD, luminosos con instalación en su comercio, floteos y copias de plano A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Somos agente Casnet Multibancos y ya estamos listos para la campaña de almanaques 2025. Para las promociones ofrecemos recordatorios, diplomas y anuarios a todo costo. No se deje sorprender con intermediarios. Complejo Gráfico Broco SAC, de todo para su oficina en un solo lugar. Mayores informes al 934-600558, 952-000992. Visite nuestro local Girón 1 de Mayo, frente a la cochera de la comisaría de Pichanaki. Complejo Gráficos Broco SAC, con atención personalizada de 6 de la mañana a 9 de la noche en horario corrido. ¡Atención Pichanaki! Condominio La Esmeralda te espera. ¡Se están agotando! Aprovecha nuestros precios de preventa con un 10% de descuento exclusivo por tiempo limitado. Adquiere tu lote en el corazón de Pichanaki, dentro de la zona urbana, con áreas recreativas y todos los servicios, agua, luz y desagüe. Escoge el espacio perfecto para tu familia. Te ofrecemos lotes desde 100 hasta 250 metros cuadrados. Vive cerca de escuelas, parques y todo lo que necesitas en un entorno seguro y tranquilo. El momento es ahora. Visítanos hoy y asegura tu futuro en Condominio La Esmeralda. Llámanos al 973-97-2370. Condominio La Esmeralda, tu inversión segura en Pichanaki. Por el mes de octubre, en Al Toque, tenemos una promoción espectacular para ti. Por la compra de tu balón de Sol Gas o Lili Gas, llévate cualquiera de los siguientes productos con un descuento único: un regulador Premium Sol Gas por solo 39 soles, un regulador Fisher para balón normal a solo 29 soles, una llave Premium para cocina de alta a solo 29 soles. No dejes pasar esta oportunidad y asegura la mejor calidad en tu hogar. Llama ya y pide el tuyo. Pedidos al 964-83-5381 o al teléfono fijo 064-506100. Visítanos en la avenida Micaela Bastidas, 347, costado de Comercial Vázquez. Centro Médico Tu Brevet, Río Negro, ubicado en la Avenida Alameda, a la altura del Faraón, al costado del Grifo El Sol, subiendo a Río Negro. Estamos autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Te asesoramos hasta obtener tu licencia de vehículos, motos lineales, mototaxis, para todas las categorías y revalidación. Saque su examen médico ya en el Centro Médico Río Negro. Ajá, nosotros sí contamos con citas disponibles todos los días. Atención de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Comunicarse al celular 960-144-167 y 954-620-881 para anunciar su llegada. Acérquense para obtener tu examen médico a la clínica Tu Brevet Río Negro, Satipo, con garantía y cumplimiento. Ahí los esperamos. Noticia, noticia de último minuto. Atención Pichanaki y Sangani. Llega la gran feria Los Mayoristas de Gamarra en tu ciudad. Los originales, con más de 30 confeccionistas de diferentes rubros. Con la buena calidad de nuestras prendas de vestir para damas, caballeros y niños. Calzados, mochilas y diferentes variedades con nuevos modelos, tendencias y diseño de moda. para Pichanaki y Sangani a precio de fabricantes, directamente desde el Emporio Comercial de Gamarra. Estaremos los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de noviembre, solo únicos días, en el local de recepciones La Canchita, gras sintético, ubicado en la avenida marginal Sangani, referencia frente al grifo Perené, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por cada compra, reclame su ticket y entra al sorteo de más de 300 premios. Ya lo saben, la moda de Lima llega a Pichanaki y Sangani con los mayoristas de Gamarra en tu ciudad. En el local de recepciones, La Canchita, gras sintético, ubicado en la avenida marginal, referencia frente al grifo Perené, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de noviembre, con la gran feria Los Mayoristas de Gamarra en tu ciudad. Los esperamos, no faltes. Campaña de otorrinolaringología en Pichanaki, del viernes 15 al domingo 17 en la Clínica Virgen del Carmen. A la población de Pichanaki me presento, soy el doctor José Alberto Guamanglazo Olivera. En esta oportunidad para invitarles a la campaña de rinoplastía y otras patologías inmersas a mi especialidad. Dolores de oídos, perforaciones timpánicas, pérdida o disminución de la audición, problemas en la nariz como fracturas, corrección de deformidades, cirugías estéticas, rinoplastías y problemas obstructivos de la nariz, problemas de la faringe, laringe, las amígdalas, gargantas y problemas de la voz. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 en la Clínica Virgen del Carmen, del doctor Cristian Orbeso, Playa El Pescador, al costado de la grama. Mayor información y citas al 962-90-1872, 945-43-9651. Doctor José Guamanglazo Olivera, otorrinolaringólogo. Clínica San Pedro, del doctor Daniel Guamaní. Excelencia médica en la cercanía de su hogar. Brindamos todas las especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia y psicología. También contamos con los servicios de ecografía, laboratorio, electrocardiograma, tópico, curaciones, suturas, aplicación de sueros vitaminados, nebulizaciones. Si de salud se trata, nuestro equipo de profesionales médicos están a su disposición. Y ahora, como las grandes clínicas de Lima, Clínica San Pedro cuenta con una moderna máquina digitalizada de rayos X para las placas de los pulmones y huesos. Estamos ubicados en Andrés Avelino Cáceres 490, Pichanaki. Atendemos de lunes a sábados desde las 8 de la mañana a 8 de la noche. Clínica San Pedro, su salud es nuestra prioridad. El doctor Daniel Guamaní los espera. Sunshine y sus motocicletas originales ya están en Pichanaki. Aprovecha nuestras promociones Sunshine 100% originales, hechas para durar. Adquiere tu moto todoterreno, Spec 150 o Triax 200, con un bono de descuento de $100, más dos botellas de aceite Sunshine. Sunshine 100% originales, hechas para durar. Furgón ZS250CM. Adquiérelo con un bono de hasta $200. Solo en la tienda Sunshine de Pichanaki, Avenida Marginal 394, esquina con 24 de septiembre. Mayor información con nuestra ejecutiva de ventas, Katherine Jara, al 924-314277. Sí, 924-314277. Nos encontramos con las mejores canciones del ayer. Siempre en domingo, domingo de recuerdos, en montaña, orgullosamente nuestra. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños.